El día de la presentación de los de la lista de representantes de casilla en el IFE local, vimos algunos miembros del magisterio vergonzantes, o sea, como miembros del panel. No está de acuerdo con el panel, ¿verdad? Bueno, con el panel, Nueva Alianza. como que no se querían poner muy bien la camiseta, como que no la lucían en todo su esplendor. ¿Cuántos de ellos la estarán siguiendo usted por compromiso y no por convicción? ¿Y qué piensa usted a ese respecto? No, mire, yo creo que cuando No las tengo la menor idea. convocatorias, son abiertas y son libres, solamente quien está convencido anda ahí, porque primero ustedes lo Pero si observaron. son miembros de su comité, ¿cómo lo van a hacer? ¿Tienen que ir? Y No, si de no ninguna van, ¿qué manera, de pasa? ninguna manera. Aquí, se lo digo, hay integrantes del Comité Ejecutivo Seccional que están participando en otros proyectos políticos. Entonces el que va se lleva, el que Sí, no, sabía se no. lleva. Aquí hay compañeros del propio Comité Ejecutivo en el proyecto de Acción Nacional. Gracias. Hay compañeros del Comité Ejecutivo en el proyecto del PRD. Hay compañeros del Comité Ejecutivo en el proyecto del PRI. Hay compañeros del Comité Ejecutivo en el proyecto del Verde Ecologista. Hay compañeros del Convergencia. Y hay compañeros que están participando con nosotros en Nueva Alianza. Inclusive está construido un órgano de gobierno que es el Comité Estatal de Acción Política, que agrupa a los compañeros que militan en diferentes partidos con cierta representatividad al interior de sus partidos. Es un órgano de gobierno que nos da la tranquilidad de que la pluralidad es una fortaleza y que hay que apoyar a todos los maestros que aspiren a un cargo de representación proporcional independientemente, perdón, a un cargo de dirigencia en sus partidos o bien de representación popular, independientemente de las siglas por las que lo hagan, siempre y cuando hagan su compromiso de no perder su esencia, su origen y los principios que defiende la organización sindical, que es la lucha por la escuela pública. Si se paran en un evento de X partido, será su responsabilidad, será porque quieren asistir, no porque nadie los obligue, ni pueden llamarse a forzarlos. Nadie puede obligar a nadie. Aquí yo lo he dicho muchas veces, participar políticamente es un asunto de conciencia, de convicciones y de principios. Nadie puede andar obligando a eso, porque finalmente los partidos salen adelante con votos. Entonces, ¿qué sentido tiene andar forzando a alguien a que vaya a un acto público si eso no se va a convertir en una fortaleza de ese partido? Es autoengañarse y yo creo que los tiempos de las simulaciones quedan al descobijo el día que se cuentan los votos. Nadie puede andar. Primero, yo no lo intento jamás, porque soy convencida de que la libertad es un valor fundamental Usted como también llegó ciudadanos. escondiendo la playera azul con su chamarra de mezclilla. Yo venía del llano y de un evento frío, y no sé si ustedes lo notaron, pero traigo un de varillas porque traigo lastimada la columna. Entonces, yo no sé si se ven las fotos, pero se me ven las varillas. Yo decía que no se me vean, Nada más pues. vimos la playera azul, Sí, lo vimos sí. más allá. Sí, no, no, sí. Sí, ahí están. Yo cuando veo las fotos digo, ay, Dios santo, se me notaban demasiado las. Eso es, pero no, yo creo que yo venía del llano. Bueno, lo que se veía era la figura nada más, sí, buena figura, Sí, pero no pensamos que estuviera ido por varillas, maestro, está muy no, no, bien. no. Yo creo que todos, a la hora que cuando yo me percibí, bueno, pues ya está haciendo calor, afuera la chamarra, pero venía del llano y en el Yo llano estuvimos decía que a había las alguna 8 de la explicación a mañana. eso. Desde las 8 andábamos en el llano y el llano está fresco, estaba incluso lloviznando y Pero todo. por lo pronto ahorita, cuando menos Míreme. en la opinión pública, bueno, en la opinión Mire, pública. ando buscando el color que se le Y asemeje. no es No da, no da. azul, ¿verdad? Está No, escaso. es agua marina, ahí Está está, escaso es el agua color. marina. Pero por lo pronto ahorita todo, cuando menos en los medios se dice que usted está presionando a los maestros, amenazándolos. Ahora sí que Que está quién la picándole el viera, que zoom. sabe qué. Y que si usted esto y que si usted otro, entonces. No, no le. Yo lo he dicho siempre. No se enoja. Por Por eso. ningún motivo, porque los maestros me merecen mi respeto y yo se los he dicho y les consta. Si no, hoy tendríamos una manifestación de maestros, reclamando esta circunstancia, Sí, se la exigiendo creo. el respeto. Yo les digo yo, uno solo que me trajeran, uno que me dijera, maestra, me mandó a amenazar, me hostigó, me dijo que me iba a pasar esto, que esto otro. Yo creo que quien más los respeta es quien los dirige, porque finalmente representamos la dignidad de los maestros, de los trabajadores de la educación. Yo no me permitiría jamás faltarle al respeto en ninguno de los rubros, en ninguno de los que les represento. Entonces, eso es parte de la descalificación de un proyecto que yo lamento, lo digo porque yo soy una persona convencida de que si somos tolerantes, todos cabemos en este país, independientemente de lo que defendamos, siempre y cuando sea legítimo, sea abierto y lo podamos hacer a la luz de todo el mundo. Vamos discutiendo lo de Panal, maestra. Nueva Alianza. Por eso, pero Ah, no lo tenemos que. Y conozco. cuando empezamos a hablar de siglas, ¿cómo lo vamos a decir? A veces es imposible mencionarlo todo completo. Pues nomás diga Ahora Nueva que la Alianza cuestión. Partido Tal, o Partido largo. Nueva Alianza. Estamos un poquito Sí. más corto. ¿Qué tiene en contra del Panal, a ver? Pues porque no refleja ni las siglas. No es invento nuestro. No, bueno, yo creo que fue como que una abreviatura, pero yo no reflejo ni las siglas, ¿sí? Porque vean, revisan a los demás partidos, ¿cómo se les llama? Sí, es que es P, no son nada más las siglas, es una composición, sí. Porque es la P y la A de sí, partido. Sí, entonces sería penal, entonces sería más grave. No. Salió peor entonces. Pues sí, sale mejor la corrección, entonces yo creo que es Partido Nueva Alianza, porque la sigla, o sea, el nombre no permite hacer la abreviatura, ¿sí? Yo no tengo una abreviatura que permita hacer esto abreviado, como lo tienen los otros partidos. Entonces, ¿podría ser esto del panel otra parte también de la campaña de denostación? Bueno, parece. Pues, si a alguien le da esa connotación, tal vez. Pues, ¿qué tanto? Sí. Pues, las abejitas ahí podrían estar, podría sonar bonito, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que no coincide. Yo creo que esa es más bien la idea de pervertir la alternativa. Ustedes se resisten, se rebelan contra todo lo que pueda ligarlas al PAN. A cualquier otro partido político, a cualquier otro partido político, porque si fuéramos apéndice, pues qué necesidad tenía de andar generando un partido. No se les ocurrió en eso cuando crearon el nombre del partido. Porque nadie lo asoció con esa abreviatura. Simplemente se dijo Nueva Alianza. ¿Por qué? Pues porque Nueva Alianza es eso, o sea, proyecta lo que andamos construyendo. Bueno, pero no habrá habido una intención nuestra. No. Mire, si así fuera, pues yo creo que lo reconoceríamos, porque si lo pensaron en algún momento. No es una cuestión abierta, es una cuestión subliminal, de alguna manera, irlo proyectando. No, mire, los maestros somos, creo que, la memoria histórica de este pueblo, la memoria histórica de México, y muchos por formación, por ideología, tenemos mucha claridad en lo que podemos abanderar y por qué vías lo podemos hacer. Entonces yo creo que pensar en que traemos una asociación con X, Y o Z partido, hubiésemos hecho lo que por origen hicimos, y eso hay que reconocerlo. Fuimos un sindicato que nació al amparo, como todos los sindicatos en México, del Estado mexicano. El Estado mexicano, cuando en su momento hegemónicamente tenía un partido político. Y en su momento así lo hicimos, y creo que a nadie nos ruborizó, porque somos parte de esa construcción histórica de México, de las instituciones, pero llega un momento en que algunos nos separamos para ir acá, allá o acullá, en el marco de la pluralidad de hecho, y que después se convirtió en derecho en la reforma estatutaria del 92, todo el mundo salió del closet. O sea, quien permaneció guardadito porque participaba en otro partido que no era el PRI, no se atrevía a decirlo, a declararlo abiertamente, porque tenía esa inquietud de qué reacción tendría la dirigencia. Finalmente, en el 92 dijimos, abramos esto, démosle no solamente el hecho, sino el reconocimiento en el derecho estatutario de que cada quien, por ser ciudadano de este país, no tiene que irrumpir en su condición de trabajador de la educación, su ideología, su determinación, el ejercicio de su ciudadanía. Por eso les digo que el CENTE es una valiosa escuela cívica para México, porque hemos demostrado que no podemos tener conflictos, y no los tenemos al interior del gremio por la afiliación político-partidista. Y aquí el Comité Ejecutivo es plural, y creo que todos los órganos de gobierno son plurales, porque nunca nos andamos preguntando, cuando aspiramos a ser dirigentes, bueno, ¿y tú de qué religión eres? ¿Y tú de qué partido eres? Para construir los órganos de gobierno nadie pregunta eso. ¿Y a propósito de qué religión es usted, maestro? Católica, yo soy creyente. Entonces, el día que platiqué con el obispo, él decía que estaba muy preocupado por la situación de controversia del laicismo, ¿verdad? Y los valores. Dije, es que yo no sé quién ha interpretado que el laicismo es una falta de valores, ¿no? Simplemente es salvaguardar un valor que es la privacidad del ser humano a profesar la religión que quiera, y que esto no sea un motivo ni de discusión ni de controversia en el ámbito de su formación educativa. Ahí lo que queremos es que la educación se apegue a lo científico y que lo privado, que esa es su creencia, sea un asunto familiar, personal, y que nadie lo toque, ni para bien ni para mal. No tenemos por qué andar indagando. Entonces yo por eso le apelo que finalmente los que estamos en los órganos de representación de los trabajadores de la educación tenemos el partido que queremos, tenemos la creencia que queremos, y nadie la indaga, hasta que por algún proyecto político alguien dice que anda haciendo X, Y o Z cosa. Entonces ya se da uno cuenta en qué partido político milita. Yo le diría que hay algunos integrantes del Comité Ejecutivo que yo no sé en qué partido político milita. Y no se los he preguntado ni me interesa saberlo. Sí, pues hay quien no lo manifiesta. Hay quien no lo manifiesta, pues yo lo dejo, ¿verdad? Porque esa es una situación de respeto y que los maestros lo saben. Yo asisto con regularidad a las asambleas a ver cuál es la inquietud, a rendir cuentas, a darles la cara de qué estamos haciendo y qué no hemos podido hacer para avanzar en sus legítimas aspiraciones. Y ahí nadie habla de quién es de qué partido. Entonces yo creo que eso es algo que debemos de salvaguardar, no solamente al interior del CENTE, sino en la ciudad, en la sociedad en su conjunto.